que primer sentimiento que no tuvimos desde el inicio del juego a la altura de la circunstancia, ¿no? A la altura de lo que fue el inicio de la serie. Ojalá que podamos modificar esa cuestión, sobre todo de la intensidad, porque como que estuvimos congelados en los primeros 5 o 6 minutos del juego. Nos costó ponernos en órbita de lo que estamos y bueno, ojalá que sirva de experiencia para lo que viene. Los últimos partidos nos usaron como una pretemporada también. ¿Crees que se había mejorado a pesar de esto? ¿Y en qué crees que lo que había mejorado hoy no se demostró? Sí, habíamos mejorado en una cuestión defensiva, sobre todo en la estructura del bloque defensivo. Hoy no estuvimos en ningún sentido activos sobre las situaciones, sobre todo las acciones uno contra uno, sobre las acciones de regla del pick and roll. Creo que Boca encontró muchísimas ventajas a partir del juego de pareja y en el pick and roll. Fueron cuestiones que nos llevaron a estar en el tanteador temprano abajo y bueno, nada, hay que corregir, evaluar lo que hicimos mal y limpiar. ¿Notaste por momentos que el equipo estaba medio trabado en los sistemas y esto también se veía en algunos entrecambios de palabras, por ejemplo, no se da con Ayarza, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si por parte del sistema, sino de las acciones conceptuales, creo que nos falta volumen de juego en el sentido de la rotación de la bola, ese pase de más que tenemos que darnos lo estamos dando y bueno, por ahí conlleva alguna situación de enojo, pero no, tuvimos trabados, sí, tanto defensivamente como ofensivamente, bloqueados y bueno, tenemos que tratar de empezar con esa cabeza abierta, ¿no? Para romper esa situación. Tengo una preguntita de cara al segundo partido. ¿Qué podés rescatar de este que puedas aplicar en el segundo? ¿Y dónde tendrías que hacer más hincapié justamente para contrarrestar todas estas cosas que vos estás describiendo? Sí, yo creo que el hincapié sobre todo en las acciones del pick and roll, ¿no? Creo que tenemos que visualizar un poco mejor el tema de las acciones de pareja ahí, sobre todo con Lucas Pérez y con Gianella. Creo que tuvieron mucha ventaja de los rompimientos, a partir de ahí construyeron el juego y nosotros tuvimos por momentos rotaciones buenas y por momentos no, fueron las menos, ¿no? Pero bueno, hay que visualizar de nuevo ese tipo de situaciones, sobre todo con la dinámica, pero bueno, si la palabra intensidad no está antes que la regla, no podemos defender de ninguna manera. Suerte para alguien. ¿Crees que Boca hizo un gran planteo en la parte defensiva cuando lo cerraba de tres hombres? Sí, estuvieron muy activos, la verdad que ellos plantearon una buena defensa, más allá del score, ¿no? Que fue elevado, nosotros encontramos camino, vías de gol por momento. Estuvieron bien intensos en la parte defensiva, creo que fue esa la clave. Los grandes estuvieron muy activos, saltando muy muy fuerte al balón, sobre todo sobre las acciones de Solano, de pick and roll. Y bueno, nada, tendremos que ver esas acciones de contrarregla para continuar trabajando sobre esa situación.